Desde algunos ámbitos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires se viene subestimando la presencia del asbesto en el subterráneo, en el subte de la ciudad, pero bueno, los y las trabajadores del subte vienen haciendo paros rotativos en reclamo por mejores condiciones de trabajo y principalmente reducción horaria. Estamos en comunicación telefónica con Roberto Pianelli de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, a quien le damos la bienvenida. Aquí Tengo Una Idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda, Carlos Morquio me acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Graciela también. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, gracias por entrarnos, Roberto. Bueno, en principio, explicarle a la audiencia que no está tan al tanto qué es el asbesto y cómo se da esta presencia del mismo en el subterráneo de Buenos Aires. El asbesto es una fibra mineral que fue utilizada, asbesto o amianto, que son palabras sinónimas, utilizado masivamente en el mundo porque era una fibra primero muy barata y segundo tenía unas propiedades, era ignífuga, era aislante de calor y de frío, y obviamente eso sirvió para que se utilizara en ropa, en techos, en todos los tipos de materiales aislantes. Tuvo una utilización masiva en el mundo durante todo el siglo pasado. Ya a mitad del siglo pasado se empezó a detectar que esa fibra, que es una fibra muy pequeña, imperceptible a la vista, es decir, solamente uno la identifica cuando están miles y millones de fibras todas juntas, ve como una especie de algodón, aparece, sería la forma que se tiene, pero cada fibra es de micrones, es imperceptible a la vista, y esa fibra, cuando se despeluza, cuando se suelta, lo que fue demostrado ya a mitad del siglo pasado, empezó a verse de que se inhalaba y se alojaba en organismos internos del cuerpo. El más común de todos es la pleura, o los pulmones, pero también en la laringe, en el peritoneo, cuando uno la traga. Claro. Y que desarrollaba unos cánceres, algunos de ellos eran solamente, específicamente, por el contacto de la fibra, como es el cáncer conocido como mesotelioma, pero también otros cánceres, de peritoneo, de estómago, de faringe, de pulmón, también estaban relacionados con esta fibra. Entonces, obviamente, como cuando se hizo ese descubrimiento, la industria del asbesto no quería que se prohíba, como pasó con el tabaco, como tantas otras industrias, hasta que obviamente fue tan nocivo la utilización de esa fibra que ya en el año 79 algunos países, como el caso de Francia, empezaron a prohibirlo, y en el 2000 toda la Unión Europea y parte muy importante de los países de Occidente lo prohibieron. Claro. Esto es el asbesto. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con el asbesto? Sí. Nosotros nos enteramos hace 5 años, está prohibido en la Argentina del año 2000, hace 5 años nos enteramos que el gobierno de la ciudad había comprado trenes en forma ilegal, porque no se puede comercializar asbesto, está prohibida, sí. Y lo había traído a la ciudad de Buenos Aires. Beto, perdón que te interrumpa, son los trenes de la línea B, ¿no? Los que compró usados de Madrid, ¿puede ser? Sí, son trenes que funcionan en la línea B, ya no están funcionando más. Trenes CAF 5000. Los compañeros del Metro de España nos avisaron, nosotros obviamente desconocíamos todo esto, ahora casi nos tornamos el experto, lo desconocíamos. Entonces fuimos a ver, preguntamos, nos dijeron no, bajo ningún punto de vista, pero obviamente la historia nos hacía muy desconfiados, así que empezamos a evitar de que esos trenes se los lleven, porque lo que nos parecía raro es que se los querían retirar, y por nuestra cuenta tuvimos que buscar laboratorios en la Universidad del Sur, laboratorios que hagan análisis de piezas con asbesto para decirnos si efectivamente tenían. Y efectivamente, claro, era así. Tuvimos que sacar, sin pedir permiso, piezas del subte de forma escondida, mandarlas a laboratorios y efectivamente nos daban que esas piezas tenían asbesto. Pero nos daba otra cosa peor. Cuando empezamos a investigar los demás trenes que estaban en funcionamiento en todo el sur de Buenos Aires, todos ellos tenían, no era que solamente habían traído ahora cuando estaba prohibido de España y de Japón dos años más tarde, sino que los que tenían, los que estaban ya tenían asbesto. Bueno, y ahí empezamos a descubrir este mundo de tragedia, porque la verdad hubiéramos querido que no hubiera pasado, entonces empezamos a descubrir de qué se trataba. Nos enteramos que los que estaban expuestos al asbesto tenían que hacerles exámenes periódicos cada dos años, claro, de acá a toda la vida. Entonces empezamos a realizar, a exigir a la empresa que lo haga. Entonces, a partir de eso, realizamos estudios a compañeros. Hoy pudimos estudiar al 50% de nuestros compañeros. Todavía queda la otra mitad por estudiar. También hay que habría que hacer estudios a los jubilados, que todavía no se ha hecho. Y cuando empezamos a ver los estudios de nuestros compañeros, obviamente ahí empezó la situación más dramática, ¿no? Sobre 2.400 trabajadores, a tres años tenemos 87 trabajadores afectados por el amianto, por el asbesto, tenemos 7 trabajadores con cáncer y tenemos 3 fallecidos. Estos números, obviamente, están reconocidos por el gobierno de la ciudad, por el MOVA, por la RT, por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Todos estos datos no son datos del sindicato, son datos oficiales. Y esto es en los primeros tres años. Lo que tiene que saber cualquier persona sobre los efectos que hace el asbesto es que el periodo de latencia para que aparezcan las enfermedades es entre 10 y 20 años. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cifra sí o sí va a subir. Y todavía faltan la mitad de analizar, la mitad de los trabajadores. Bueno, a partir de ese momento nos pusimos como compromiso primero sacar todo el asbesto del subte, no solamente en los trenes, sino nos vimos que había asbesto en las instalaciones fijas, en las paredes, en los techos, había asbesto en las escaleras mecánicas, en los centros de potencia. Bueno, empezamos a exigir que lo saquen, de ahí nuestra lucha de los últimos 5 años. Claro. Segundo, que obviamente todos los trabajadores tengan esa vigilancia médica, hoy solamente tienen la mitad. Esto no solamente lo pedimos nosotros, también lo ha dicho la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen que retirar el asbesto y que todos tienen que tener vigilancia médica. Y tres, que cuando se jubilen esos compañeros sigan teniendo vigilancia médica, porque si le aparece una enfermedad rápidamente hay que atacarla para que no sea tarde. Y el cuarto problema que nosotros venimos planteando es que no hay un plan para sacar todo el asbesto del sur. Se lo sacan empíricamente. Donde nosotros dejamos de trabajar, van y lo tratan de sacar para que podamos seguir trabajando, o para que sigamos trabajando. Si nosotros seguimos trabajando, no lo sacan. Entonces nosotros exigimos un plan de desabestización, que a nuestro entender va a demorar como mínimo 10, 15 años sacarlo. No es una cosa que se resuelve un día para otro. Por eso, junto con eso, exigimos la necesidad de reducir nuestra exposición al asbesto, y por eso estamos pidiendo reducir nuestro tiempo de exposición. En este caso planteamos trabajar un día menos para estar menos tiempo expuesto. Este es el planteo que desde hace 6 meses le hicimos a la empresa MOVA, le hicimos al gobierno de la ciudad, y que lo veníamos conversando hasta que en un momento dijeron no vamos a hacer nada de eso, cerraron las comunicaciones, empezaron a tener una actitud hostil, nos descuentan todos los meses al 20-30% de los trabajadores entre 7 días, 10 días, 20 días, no sancionan. A los afectados los quieren obligar a volver a trabajar al mismo lugar que lo enfermó, si no le descuentan el salario. Y obviamente esa actitud hostil también tiene su correlato en la actitud con la que los medios masivos de comunicación, las empresas de comunicación, han tomado este tema. ¿De qué manera? No tomándolo. Es decir, no dejando que se hable de este tema, no visibilizándolo. Estaba un comentario, Beto, un comentario aparte. Ayer estaba mirando el noticiero Canal 13 por la noche y el mismo presentador de la noticia dijo la presencia supuestamente de asbesto en el subte. O sea, no hay ningún supuesto, estaba comprobado. Está comprobado y reconocido por el propio gobierno de la ciudad. Hoy estuvo el jefe de gabinete, Felipe Miguel, en la legislatura porteña, le hicieron preguntas sobre este tema, tengo el audio de él, donde obviamente no dice hay asbesto en el subte, dice hicimos análisis de miles de piezas y las que tienen asbesto están debidamente señalizadas, es decir, no dice hubo las que tienen, es decir, claro. Sí, obviamente está reconocido, está firmado, está reconocido por la propia empresa, inclusive los enfermos, todos los datos que nosotros damos son datos oficiales. Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen, o mejor dicho, las empresas de comunicación tienen esa facultad de poder mentir sin que nadie tenga derecho a decirle, mire, usted está mintiendo. Roberto, Carlos te habla. Yo quería comentar también que este veneno afecta mucho más allá que a los trabajadores del subte. Por ejemplo, vecina a un taller de la línea A que se encuentra en Emilio Mitre y José Bonifacio, en Centenero y José Bonifacio, de una escuela pública, la OEA, y el director denunció y comprobó la presencia de asbesto en los techos y en los hornos de este taller. Y tengo entendido que Metrovías minimizó la situación, ¿no es cierto? Efectivamente, nosotros hicimos hace 4 años una denuncia y la mandamos al colegio y a la Dirección Nacional de Escuelas, diciendo, miren que acá hay un taller que los techos dan a ese colegio, los techos son de fibrocemento, es decir, asbesto, y están en estado de descomposición, por ejemplo, están largando fibra que está cayendo sobre el colegio. Eso lo dijimos hace 4 años. Obviamente el director que estaba en ese momento no se ve que no le dio importancia, no entendió de qué estábamos hablando. La Dirección Nacional, la Dirección de Escuelas lo había tirado a la basura, pero hace 2 años, cuando ingresó un nuevo director y vio eso, investigó, y obviamente fue un escándalo, es un escándalo público, porque aparte, cuando ya reconocieron que el horno y que los techos son de fibrocemento y de asbesto, y dijeron que lo iban a sacar y todavía ni siquiera hay un plan para retirarlo. La escuela sigue funcionando, los vecinos siguen estando a la siguen recibiendo la fibra de asbesto que se volatiliza desde ese techo. Y bueno, y son los vecinos de Caballito, no estamos hablando de Flores, ¿no? Es más, te voy a dar un dato más. Nosotros hace 2 semanas hicimos un acto de visibilización en la estación arriba, en primero, que es primera junta, la plazoleta. ¿Por qué? En Centenera y Rivadavia existe lo que se llama, nosotros le decimos la rampa, que es donde salen los trenes para la superficie. Son 150 metros. Cualquiera que pasa por ahí puede acercarse y mirar para abajo. Y lo que va a ver es un techo de 150 metros en estado de descomposición de asbesto. Está en el medio del centro de Caballito. Es decir, está tirando fibra de asbesto, por eso cualquier técnico te dice, está en descomposición, está lo que se llama técnicamente en estado friable, es decir, en forma de fibra, que es cuando se volatiliza, porque puede estar, si está comprimido, no está en estado friable, está no friable. Bueno, este está friable, está en descomposición, cualquiera lo puede ver, hace 50 años, ni siquiera ese sacaron. Claro. Por eso cuando escucho a los funcionarios del gobierno o a estos mercenarios mal llamados comunicadores en la televisión que dicen que lo de las vistas es una zaraza, bueno, pasan y mírenlo, lo tienen ahí en vivo y en directo, no hay necesidad siquiera de ir a hurgar mucho, ¿no? Claro. Estamos charlando con Roberto Pianelli de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. Para cerrar la entrevista, Roberto, te quería consultar entonces cuáles son las acciones próximas a llevar adelante por el gremio con estos paros escalonados, digamos, rotativos. Mira, ayer hicimos la audiencia pública en el Congreso y mañana vamos a realizar unas medidas de, sobre todo, de visibilización, porque en realidad estamos parando 4 horas cada línea, centralmente, mientras que las otras funcionan. No es un paro tradicional, que uno para paralizar todo. Claro. Centralmente es la única manera que tenemos que las empresas de comunicación mínimamente tengan la necesidad de venir a ver de que hay una protesta y que mínimamente tengan que decir algo sobre esa protesta, aunque sean mentiras. Obviamente no nos dan la posibilidad de hablar nosotros, tienen orden de que ninguno de nosotros pueda hablar, explicar de qué se trata, pero esa visibilización es la que hizo que después, a través de otros medios como ustedes, a través de las redes sociales, nosotros podamos informar con mayor claridad qué es lo que estamos padeciendo desde hace 5 años en el Ayuntamiento de Buenos Aires. Y ahora sí, la última, te pido una línea. Si tenés alguna opinión o si te enteraste del acto vandálico sobre la estación Rodolfo Walsh de la línea E en este, digamos, en este acto de negacionismo, ¿no? Sí, sí, esto fue a nosotros en el momento que nos enteramos, fueron nuestros compañeros a sacar la porquería que habían puesto y sacamos un comunicado junto con los compañeros del CIPREVA, con quienes hace 2 años hicimos una muestra en conjunto, pusimos un mural, sacamos un comunicado público. Bueno, lo que obviamente pone en boga lo que necesitamos urgentemente es una ley contra el negacionismo, ¿no? Claro. Porque esta gente va y se saca fotos y lo sube a las redes sociales con total impunidad. No pareciera que estas nuevas épocas le permiten a tipos que están absolutamente condenados por la historia, condenados por toda la sociedad argentina, se sienten con valentía para poder hacer ese tipo de acciones vandálicas y la reivindicación de los tiempos del terror, de los secuestros de chicos, de los asesinatos de jóvenes, ¿no? Roberto, te agradecemos mucho tu participación aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Roberto Pianelli, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro.